suavecito. Para bailar, bailar suavito. Aprende el son, bien suavecito. Una discusión había entre gente bailadora sobre cuál era mejor de los ritmos que hay ahora. Pa bararara. Bailar, bailar suavito, aprende el son bien suavecito. Para bailar, bailar suavito, aprende el son bien suavecito. Uno gritó cha cha cha, otros dijeron el mambo, otro bailó el merengón, pero el son siguió esperando. Tabararara. Para bailar, bailar suavito, aprende el son bien suavecito. Para bailar, bailar suavito, aprende el son bien suavecito. Así quedó convencido el bailador exigente. El son es lo más sabroso porque lo pide.